En la noche de usted, y usted, y también usted, viviremos intensamente para pasárnoslo de miedo con miedo. El pozo y el péndulo, como otros muchos relatos de Poe, está abierto a interpretaciones, aunque su final es cerrado. El narrador puede esconder al propio Poe, que baja a su subconsciente. Se enfrentará con valor a los peligros en su deseo de supervivir. Como, suponemos, lo harán todos ustedes. Recordemos que Poe, cuando lo escribió, estaba angustiado por la enfermedad de su esposa y por su precaria economía doméstica. El péndulo puede tomarse como la simbolización de la parca economía en la que estaba sumido. Y el pozo, como la simbolización de la amenaza de la muerte. Por otra parte, con este cuento, parodió los publicados en el Blackwood Magazine, revista trimestral escocesa, y en otras inglesas, algo que ya había hecho en Cómo escribir un artículo a la manera del Blackwood, publicado en noviembre de 1838, en el American Museum of Science, Literature and the Arts de Baltimore, revista en la que dos meses antes había dado a conocer Laia. Los hay que opinan, como A.H. Quinn, que uno de los capítulos, el 15, de una novela de Charles Brogden, titulada Edgar Huntley, influyó en Poe para la redacción de El pozo y el péndulo. También puede que el cuento The Man in the Bell, publicado precisamente en el Blackwood Magazine, influyera en el tema. Para su enemigo, el reverendo Griswold, se trató de un plagio de otro cuento igualmente publicado en el Blackwood Magazine, el titulado Vivencio or Italian Vegans, puras anécdotas. Porque los hay, como Baldini, que hasta nos remiten al canto 33 del infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Poe, en Una mala aventura, continuación de Cómo escribir un artículo a la manera de Blackwood, también publicado en el American Museum of Science, Literature and the Arts, hace referencia a un péndulo, en este caso, de un reloj. En dos fuentes, principalmente, bebió Poe sobre la Inquisición española. Una de ellas, Anales de la Inquisición en España, de Juan Antonio Llorente, publicada en 1812, siendo traducida al inglés en 1826, con el título de History of Inquisition. Otra de las fuentes, Filosofía de la Religión, de Thomas Dick, aparecida en 1825. Tanto en una como en otra, se nos describen los instrumentos de tortura utilizados por los inquisidores. Y no nos olvidamos del artículo aparecido en 1826 en el Blackwood Magazine, en el que se recoge el testimonio de una víctima de la Inquisición. El largo título de la obra de Llorente, finalizada en Madrid el 15 de noviembre de 1811, es el siguiente. Memoria histórica sobre cuál ha sido la opinión nacional de España acerca del Tribunal de la Inquisición. Leída en la Real Academia de la Historia por el excelentísimo señor don Juan Antonio Llorente, consejero de Estado, dignidad de maestrescuelas y canónigo de Toledo, caballero comendador de la Orden Real de España, comisario general apostólico de Cruzada. Fue impresa en Madrid, en la imprenta de Sancha, en 1812. La muerte por el péndulo sí existió. Se ataba al condenado, a la víctima, de espaldas sobre una mesa, teniendo sobre él suspendido un péndulo que iría descendiendo lentamente sobre su cabeza. La hoja del péndulo, llegada a la cara del condenado, ya se pueden imaginar lo que haría. Estremece el solo pensarlo. La acción del pozo y el péndulo se sitúa en Toledo, en el año 1808. Año en el que, el 2 de mayo y en Madrid, se desencadena el alzamiento popular al grito de ¡mueran los franceses! El general de caballería del ejército de Napoleón, Antoine Chevalier Louis Colbert, conde de La Salle, tomaría Toledo, en donde la Inquisición española tenía uno de sus más importantes centros. La Inquisición tomó su nombre de un procedimiento penal específico, la Inquisitio, cuya principal característica es la formulación de una acusación por iniciativa directa de la autoridad. Comienza a desarrollarse con el decreto del Papa Luciano III ad abolendam, a finales del siglo XII. Desde 1230, lo que era un procedimiento inquisitorial se transforma en una nueva institución controlada en un principio por el Papa Gregorio IX. Los reyes católicos fundarían el Tribunal de la Santa Inquisición. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV concedía a los reyes católicos, en su bula Exigit sinceras devotionis affectus, el poder de nombrar dos o tres obispos o sacerdotes seculares o regulares para desempeñar el cargo de inquisidores. Serían nombrados el 27 de septiembre de 1480. Los primeros inquisidores, Miguel de Morillo y Juan de San Martín, que se instalarían en Sevilla, donde se celebró el primer auto de fe el 6 de febrero de 1481. El auto de fe era la proclamación de la sentencia dictada por la Inquisición, a la que seguía o bien la abjuración de los errores o bien la entrega de los condenados a la autoridad civil. La Inquisición en España se abolió en 1820. Poe, a su texto, le antepone unos versos, los de un cuarteto que se compuso para las puertas del mercado que se iba a edificar donde anteriormente estuvo el Club de los Jacobinos de París. Impia tortorum longo sic turba furores, sanguinis inocui non satiata aluit. Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro. Mors ubi dira fuit, vita salusque patent. En los versos se nos dice que en tal lugar una impía turba de verdugos alimentó sus furiosos deseos con sangre inocente, no quedando nunca saciados. Salvada la patria, tras ser demolida la lúgubre morada de la muerte, ya reina en el lugar la salud y la vida. El mercado que se levantó en tal lugar sería el de San Honoré. Y ya, atrévase, atrévanse, atrevámonos, ustedes y nosotros, a vivir una escalofriante historia, la historia de El Pozo y el Péndulo. Quédense a oscuras, en tinieblas. Todos somos él. Él, el que ahora recordamos, usted y yo, todos, estaba agotado, muy agotado, totalmente rendido tras una larga agonía. Sentía unas náuseas de muerte. Me desataron brutalmente. Dejaron que me sentara. Noté que los sentidos me abandonaban. La sentencia. Muerte. Muerte. La atroz, la espantosa, la temida sentencia fue lo último que oí con claridad. Y después, el murmullo de las voces de los inquisidores era como si se concentrara en un murmullo oscuro, en un vago zumbido, soñoliento. El zumbido trajo a mi mente la idea de revolución. Puede que, porque en mi imaginación el zumbido lo asociaba con el ronroneo de una rueda de molino, una rueda que rotaba. Pero duró poco. ya que pronto dejé de oír. Sin embargo, durante un buen rato, seguí viendo, viendo, y con qué terrible exageración. ¿Qué es lo que veía de una forma tan distorsionada? Los labios de los jueces con sus togas o con sus hábitos, con negras vestiduras. Negras, muy negras. Pero los labios me parecieron blancos, más blancos que el papel, y grotescamente delgados, muy finos. ¿Por qué tan finos? Finos por la intensidad de su expresión de firmeza, de resolución inmutable, de inflexible y riguroso desprecio del dolor humano, del sufrimiento, de la tortura humana. Muerte. Muerte. Vi que los decretos de lo que para mí suponía el destino aún salían de aquellos labios. Los vi gesticular, retorcerse al pronunciar palabras de muerte. ¡Qué espantosas muecas! Les vi articular las sílabas de mi nombre, pero me estremecí porque no se oyó sonido alguno. Vi también, durante unos momentos de horror delirante, el suave y casi imperceptible ondear de las negras colgaduras que ocultaban los muros de la sala. Mis ojos se detuvieron en los 7 velones que había sobre la mesa. Al principio mostraban apariencia de caridad y parecían esbeltos y blancos ángeles que iban a salvarme. Pero, de pronto, de mi espíritu se apoderó una náusea mortal. Sentí que todas mis fibras se estremecían como si hubieran sido tocadas por los hilos de una batería galvánica, por una pila eléctrica. Aquellos ángeles se convertían, se transformaban en espectros de llameantes cabezas. Supe que de ellos no podía esperar el recibir ninguna ayuda. Entonces penetró en mi fantasía como una rica y profunda nota musical la idea del dulce descanso que debe haber en una tumba. Llegó furtiva, calladamente, de una forma apacible, cautelosa. Me pareció que tuvo que pasar bastante rato para que la apreciara clara, plenamente. Pero en el momento en que mi espíritu lograba sentirla, en el momento en que acaricié tal idea, las figuras de los jueces se desvanecieron ante mí como por arte de magia. Las velas se hundieron en la nada. En la nada, las llamas se apagaron y sobrevino la más negra de las tinieblas. Todas mis sensaciones fueron tragadas, engullidas en un vertiginoso y alocado descenso, tan alocado y vertiginoso como el del alma en el Hades, en el lugar de los muertos. Y el universo, ¡ah, el universo! El universo ya no fue más que silencio, quietud, calma y noche. Me había desmayado. Desmayado. Sí, pero no obstante, no perdí del todo el conocimiento. No había perdido. perdido completamente la conciencia. No sé cuánto me quedaba de ella, pero me quedaba. Y es que en el sueño más profundo, en el más grande sopor, no, en un delirio, no, en un desmayo, no, en la muerte no, porque incluso en la tumba no todo se pierde, no todo está perdido. De lo contrario, no existiría la inmortalidad para el hombre. Al despertarnos del más profundo de los sopores, rompemos el finísimo velo de algún sueño. No obstante, un segundo después, no nos acordamos de haber soñado. Tan frágil era el tejido. Cuando volvemos a la vida después de un desmayo, pasamos por dos momentos. Primero, el del sentimiento de la existencia mental o espiritual. Segundo, el de la existencia física. Si al llegar a ese segundo momento pudiéramos recordar las impresiones del primero, es probable que las encontráramos llenas de recuerdos del abismo que se abre más atrás. ¿Y ese abismo qué es? ¿Cómo, al menos, distinguir sus sombras de las de la tumba? Pero si las impresiones de los que llamo la primera etapa no vienen a la llamada de la voluntad, de todos modos, después de un largo intervalo, no aparecen sin ser imitados, aunque nos maravillemos de dónde pueden salir. Quien nunca se ha desmayado no llega a ver entre las brasas brillantes de los fuegos de chimeneas raros palacios y caras extrañamente familiares. No contempla, flotando en el aire, visiones, visiones tristes que los demás no pueden ver. No es el que piensa acerca del perfume de una nueva flor. No es que sentirá exaltar su mente ante el sentido de una cadencia musical a la que antes no había prestado ninguna atención. Entre frecuentes y reflexivos esfuerzos para recordar, entre acendradas luchas para apresar algún vestigio de ese estado aparente, de aparente aniquilación en el cual se había hundido mi alma. Ha habido momentos en que he vislumbrado el triunfo. Ha habido periodos breves, muy breves, en los que he conjurado unos recuerdos que la mente lúcida de un tiempo posterior me dice que solo pueden referirse a ese estado de aparente inconsciencia. Esas sombras de la memoria revelan, de modo borroso, altas figuras que entonces me levantaron y me llevaron silenciosamente hacia abajo. Hacia abajo. Abajo. Más y más abajo. En silencio. Descendiendo. Bajando. Hasta que un horrible mareo hizo presa en mí. La causa, la simple idea de que me hundía, de que bajaba y bajaba, hundiéndome, algo interminable. Abajo, más y más abajo. Y después, un vago horror en mi corazón. Un horror por la sola razón de su calma, una calma anormal, una quietud sobrenatural de mi corazón. Luego, una sensación de repentina inmovilidad en todas las cosas, como si el cortejo, un cortejo tan espantoso, aquellos que me llevaban, hubieran cruzado en su descenso los límites de lo ilimitado, de lo infinito, y descansaran, hastiados de su monótona tarea. Y pronto recuerdo algo llano, plano y húmedo. Luego, todo es locura. La locura de una memoria que se afana en lucha con cosas prohibidas. De pronto, regresaron a mi alma el movimiento y el sonido. El movimiento tumultuoso del corazón y el sonido de su latir a mis oídos. Y una pausa en la que todo fue vacío, vacío. Y otra vez sonido, movimiento y tacto. Una sensación de hormigueo por todo mi cuerpo y la mera conciencia de existir sin pensamiento, algo que duró mucho tiempo. De repente, el pensamiento, el pensar y un miedo cerval, un espanto estremecedor y el esfuerzo anhelante por comprender mi verdadero estado. Luego, un deseo intenso de caer en la insensibilidad. Y después, un impulso revitalizador del alma y un esfuerzo eficaz por moverme. Y entonces, el pleno recuerdo. El recuerdo del proceso, de mi proceso, los jueces, las negras colgaduras, muerte, muerte, la sentencia, la náusea, el horror, el desmayo, el olvidar por completo lo que a continuación ocurrió. Y ahora, hasta ahora no he abierto los ojos. Siento que estoy tumbado, sin atar. Extiendo mi mano y cae pesadamente sobre algo duro, húmedo. No la volveré a mover por un rato. ¿Dónde estoy? Intentaré imaginármelo. Imaginar dónde estoy y qué es lo que puedo ser. Sí, ¿qué es lo que puedo ser? Yo deseo abrir los ojos, pero a la vez no me atrevo. Tengo miedo de que cuando los abra, la mirada que eche a cuanto me rodea. No es que tema ver cosas horribles. ¿Qué es entonces lo que verdaderamente me espanta? Lo que me angustia es la idea de que no haya nada que ver. Nada. Pero mi corazón está angustiado, muy angustiado. Abriré los ojos. Oh, se confirman mis peores temores. Me envuelve la oscuridad de la noche eterna. Me envuelven las tinieblas. Todo negro. Negro. Negro. intensidades, como si me oprimiera, como si me ahogara. La atmósfera tiene una pesadez insoportable. No, no te muevas. Y sigue razonando. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estás aquí? Si es que estás aquí, en un verdadero aquí. El proceso de la Inquisición. Sí, a partir del proceso puedes deducir dónde estás, dónde estoy, en qué situación te hallas. La sentencia fue pronunciada. Muerte. Muerte. Pero desde que fue pronunciada, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Creo que mucho, mucho tiempo. ¿O estoy equivocado? Lo que sí no dudo es de que no estoy muerto. Muerto no. Semejante idea, no obstante a lo que leemos en las novelas, es totalmente incompatible con la existencia real. Pero ¿dónde me encuentro? ¿Y cómo me encuentro? Sé que los condenados a muerte normalmente perecen en los autos de fe. Y un auto de fe se ha celebrado en la misma noche en que se me ha juzgado. Ayer, hoy, ¿acaso me han devuelto a mi mazmorra a la espera del próximo sacrificio? Oh, no. Tendrá lugar dentro de muchos meses. No, eso no puede ser. Hay mucha demanda de víctimas. Además, la mazmorra en la que estaba, como todas las de los condenados de Toledo, tenía el suelo de piedra. Y la luz, había algo de luz. No como aquí. Tengo una espantosa idea. Una idea que impele la sangre en torrentes en mi corazón. Debo desecharla. Siento que me desmayo. La cabeza se me va. Pero no. Debo resistir. Así, puesto en pie, aunque todo mi cuerpo se convulsione y tiemblo. Mis brazos los muevo en todas las direcciones. A un lado, a otro, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y no toco nada. Nada. Debería, pero me asusta el dar solo un paso. Solo un paso. Tengo miedo de tropezar con las paredes de una tumba. De mi tumba. Estoy empapado en sudor. Brota por todos mis poros. Gotas gruesas, muy frías, me cubre la frente casi helada. ¡Ah, qué agonía! La agonía de la incertidumbre se me está haciendo insoportable, intolerable. No aguanto más. Extiendo los brazos. Lentamente y un paso hacia adelante. Debo tener los ojos desorbitados. Me duele esta oscuridad. Pero sí, continúa. Un paso más y otro. Con cuidado, si hubiera un rayo de luz. Pero todo en ti. tinieblas y sigo sin tocar nada. Me siento algo más aliviado, como si gozara de mayor libertad. Mi destino, si no me equivoco, no es el más espantoso, el más horrendo. Se cuentan tantas atrocidades sobre los horrores en las mazmorras de Toledo. Cosas extrañas que yo siempre pensé que eran meras fabulaciones. Demasiado horribles como para decirlas. Solo de hacerlo en voz baja, muy baja, para aterrarme a mí mismo, no lo haré. ¿Qué han hecho? Me han dejado en este mundo subterráneo de tinieblas con el propósito de que me muera de hambre. Puede que mi destino sea aún más terrible. Conozco bien el talante de los inquisidores como para no creer que el final, mi final, sea la muerte. Una muerte cruel, más cruel de lo acostumbrado. Pero eso no me preocupa. Me preocupa cuándo y cómo ha de llegar. Pero mis... ni una mano puedo mover. El sueño. He tocado una jarra, oh sí, una jarra, y también aquí un pan. ¿Cómo es que? ¿Qué importa? Estoy demasiado agotado como para ponerme a reflexionar sobre cuándo y quién ha dejado aquí esto mientras dormía. ¿Quieren que me muera de hambre? ¿O no quieren por ahora? No dejaré ni una migaja. Seguiré explorando la mazmorra. Antes de tropezar, llegué a contar 52 pasos. Sí, 52. Así que ahora 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 96, 97, 98, 99, 100. He tropezado con el jirón de tela que dejé en el suelo. O sea que, en total, 100 pasos. Si cada dos pasos hacen casi un metro, el perímetro es de unos 46 metros. Pero, ¿y su forma? El muro tiene muchos ángulos. No me puedo imaginar la forma de esta cripta. ¿Por qué es una cripta. No puedo pensar que sea otra cosa. ¿Y para qué todas estas indagaciones? Poco puedo esperar. Pero siento una curiosidad. Me apartaré del muro y cruzaré el calabozo como si fuera por uno de sus diámetros. El suelo, aunque parezca sólido, es peligroso por el limo que hay acumulado en él. El limo pegajoso, traicionero. Cinco pasos, seis pasos, siete pasos. Cuidado, puedes resbalar en cualquier momento. Ocho pasos, nueve pasos, diez pasos, once. Se enredó entre las piernas el resto del dobladillo. Lo he pisado y ahora estoy de bruces contra... Un momento. Mi barbilla está apoyada en el suelo de la mazmorra. Sí. Y mi mentón se apoya en el suelo de esta oscura mazmorra. Pero la parte superior de la cabeza, aunque más baja que el mentón, no toca nada. Ni mis labios. Están como en el aire. Y mi frente parece que la baña un vapor pegajoso. Huelo un olor, el olor que emana de los hongos podridos, putrefactos. Creo que sí, si extiendo el brazo. He caído al borde de un pozo, palpando la mampostería. Es un pozo circular. Aquí, bajo el brozar, puedo. Sí, ya. Puedo. He arrancado un fragmento de piedra. De una piedra rota. La dejaré caer al vacío. Al abismo. Es profundo. Muy profundo. Ahí abajo. Me esperaba la muerte. Una horrible muerte. En lo alto. Como si se hubiera abierto y cerrado una puerta. Y por un instante, un rayo de luz. Pero ya se apagó tras cruzar súbitamente la oscuridad. Oh, ahora comprendo. Sé el destino que se me había preparado. Tuve suerte. Debo felicitarme por haber enredado el sayo entre mis piernas. Me ha salvado de caer al pozo. Un paso más y el mundo nunca hubiera vuelto a verme. Sí, si es que alguna vez podrá verme. La muerte que acabo de evitar es del mismo estilo de las que he oído contar sobre la Inquisición. Creí que eran historias fabulosas, frívolas, absurdas, pero no. Las víctimas de la tirana Inquisición solo pueden elegir entre dos formas de morir. Una llena de horrendas agonías físicas, otra entre los más espantosos horrores morales. Ay, a mí me han reservado esta última forma de morir. El largo sufrimiento me ha destrozado los nervios. Hasta el propio sonido de mi voz. Sí, de mi voz. Me asusta. Me hace temblar. Esto me convierte en víctima propicia de las torturas morales. Volveré a rastras hasta la pared, con mucho cuidado. Prefiero morir junto a la pared que cayendo en alguno de los muchos pozos que, al menos en mi imaginación, pueda haber en este infernal lugar. En otra situación, con otro estado de ánimo, quién sabe, tal vez tuviera el valor de acabar de una vez con mi desdicha, arrojándome a un abismo. Pero ahora no me atrevo. Soy un cobarde. Y además, no he olvidado lo que leí sobre estos pozos. La muerte súbita no forma parte del terrible plan de los inquisidores. Ya toco la pared. Estoy muy agotado, pero no puedo conciliar el sueño, los nervios. Estoy muy alterado, muy excitado. Debo dormir. Dormir. Muerte. Muerte. Muerte. Muerte. Muerte. Muerte. Nuestro próximo programa viviremos el final de uno de los más estremecedores relatos de Edgar Allan Poe, El pozo y el péndulo, por lo que seguro lo seguiremos pasando de miedo, con miedo. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El pozo. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Juanjo Urdangarín y Juan María Romero. Dirección, Juan José Plans. Son las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Radio Nacional de España. Buenas noches. Continuamos atentos al accidente del autocar que ocurrió el domingo por la tarde en la autopista 7. El conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Joaquín Ripoll, ha anunciado que el número de víctimas mortales en el accidente ocurrido en la tarde del domingo ha sido de 10 personas, a pesar de que el centro de emergencia señaló en un principio 12. También ha precisado que de los 10 fallecidos, 8 murieron en el acto y los otros 2 tras ser trasladados al Hospital General de Alicante. Está siendo difícil identificar a los cadáveres porque viajaban sin documentos de identidad. No obstante, la última hora desde Alicante nos la facilita Conchita Flores. Juan Prat Márquez, natural de Inca, de 65 años, José Rasero Gascón, nacido en Barcelona y residente en Francia, de 82 años, Manuela Royana Rivas, originaria de Medina del Campo, de 68 años, y Carol Anestil, son 4 de las 10 víctimas mortales identificadas hasta el momento por la Guardia Civil en relación con el accidente ocurrido en la autovía 7 en la pedanía alicantina de Villafranqueza. Según fuentes de la subdelegación del gobierno en Alicante, Carol Anestil, cuya edad y nacionalidad no han sido precisadas, era la guía del autocar siniestrado. Las labores para determinar la filiación de los fallecidos son bastante dificultosas porque estos no portaban sus respectivos documentos de identidad cuando se produjo el siniestro. Se están practicando pruebas dactiloscópicas con el fin de averiguar las identidades de las 6 víctimas mortales restantes. Mientras tanto, permanecen ingresados en el Hospital General de Alicante 2 heridos con estado crítico ingresados en la unidad de cuidados intensivos. 5 presentan un pronóstico grave. Se presentan heridas de pronóstico leve o reservado, mientras que otros 5 han sido dados de alta. En el Hospital Clínico de San Juan permanecen ingresadas otras 5 personas, 2 de ellas en estado grave. Por último, en el Hospital Universitario de Elche están ingresadas otras 7 personas, entre ellas 4 de carácter grave. El presidente de la Generalitat, Teodoro Zaplana, junto con los consejeros de Presidencia, José Joaquín Ripoll, y Sanidad, Joaquín Farnó, se trasladaban anoche hasta Alicante para visitar a los heridos. Hoy lunes ha sido declarada jornada de luto oficial en la Comunidad Valenciana y está previsto que esta misma mañana se oficie un funeral por las víctimas en el tanatorio alicantino de la Siempre Viva. De momento se desconocen las causas del accidente, aunque las circunstancias meteorológicas eran adversas. Llovía mucho y el viento soplaba muy fuerte. Se ha habilitado un teléfono para atender cualquier tipo de información sobre el estado de salud de los viajeros. Tomen nota. 96-514-4000. Joan Saura, diputado del Grupo Mixto en representación de Iniciativa per Catalunya, ha anunciado que solicitará hoy la comparecencia parlamentaria de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, para que explique el accidente ecológico ocurrido en Doñana. El diputado catalán enviará también una carta al fiscal general del Estado para que estudie un posible delito ecológico a raíz del vertido de aguas ácidas del río Guadalquivir por rotura de la presa de Analzalcollar. Sobre la situación concreta en el Parque de Doñana, las autoridades aseguran que está controlada. La ministra de Medio Ambiente dice que el corazón del Parque de Doñana se ha salvado, pero los ecologistas son pesimistas y aseguran que la situación es complicada. El naturalista Joaquín Araujo trazaba en declaraciones a Radio Nacional.